Muy bien, estoy ya en contacto con el señor Guillermo Cuadrado porque quiero que me cuente de qué se trata esta travesía por el río Colorado. Buen día, Guillermo, ¿cómo está? Hola, buen día para toda la audiencia también. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, interesados en saber de qué se trata esta travesía. Bueno, mira, te cuento. Esto surgió con un grupo de amigos que teníamos unos kayaks, de esto que se denomina sit on top, significa sentado arriba, no son esos kayaks que te metes adentro, digamos, ¿sí? Para aclarar. Y queríamos hacer alguna travesía, alguna aventura que fuera diferente a remar acá en la laguna. Así que bueno, surgió la posibilidad de ir al río Salado en el año 2013, 2014, que todavía corría con muy poco agua, pero todavía corría. Así que empezamos a alargarnos desde Pichimahuida, más o menos, por allá arriba. Y, perdón, de Limaimahuida, no de Pichimahuida, disculpa. Y hacíamos travesías hasta la Reforma, y bueno, de a poquito se iba sumando gente, íbamos abriendo la invitación cada vez a más gente, y la gente le recontra interesaba, hasta que en el año 2015 el río ya no trajo más agua, y bueno, aparece la posibilidad de ir al Colorado. Y empezamos a ir al Colorado, y nada, ahí explotó. La primera travesía que hicimos al río Colorado, se suma 100 personas, así que nada, a la gente le encantó, mucha gente que fue a conocer el río Colorado por primera vez, que es un río realmente hermoso, vivirlo desde adentro es algo fabuloso. Y bueno, así de medio de sorpresa nos agarró esto de la travesía que terminó siendo tan importante después. Terminó siendo tan importante, ya se hizo tradicional y cada vez participa más gente que se inscribe. ¿Cómo? ¿A través de dónde? Dame todos los datos porque se hace 19, 20 y 21 de noviembre. Correcto, ya este fin de semana. La gente se puede contactar con nosotros a través de redes sociales, de WhatsApp. Mucha gente viene hasta acá, hasta el negocio, que estamos en la calle Moreno, el 200. Y bueno, a ver, redes sociales, divino. ¿A qué sí. Red social? A ver, Facebook. ¿Cómo te busco en Facebook? ¿Cómo se llama? Dame algún dato. Sí, sí. Dame algún dato. Me vas a encontrar en Facebook y en Instagram como La Luna Pesca y Camping. ¿Sí? A ver. Y ahí sí, mismo contame. Figura el WhatsApp también y bueno, la gente un poco se contacta a través de eso a medida que va viendo algunas publicaciones ahí en las redes y a través de WhatsApp nosotros mandamos un mensaje informativo a la mayoría de nuestros clientes que después la van reenviando y como hablamos siempre, la mejor publicidad que hay es el boca en boca, así que creo que a raíz de eso hemos logrado esta convocatoria que venimos teniendo cada vez que hacemos una travesía. Bien, esta es la novena travesía en kayak, obviamente es para gente que tenga ya alguna experiencia, ¿no? No, totalmente erróneo, al contrario, hay gente que viene por primera vez a subirse a un kayak, el río es muy tranquilo, tiene un poquito de correntada, pero ningún rápido ni nada peligroso. Así que hay gente que quiere ir a probar por primera vez y bueno, y se suma a la travesía y va y la pasa re bien. Y bueno, gracias a Dios, vemos que gusta porque el que viene una vez, repite. Alguna de las dos que hacemos al año, la repite. Así que... Mirá vos, qué bárbaro. Te hago otra pregunta. ¿Esto hay que pagar algún arancel, algún seguro? Sí, se paga una inscripción en la cual incluye los traslados de los kayaks, los traslados de las personas en colectivo, toda la comida, el seguro, que realmente es un gasto bastante importante porque asegurar a la gente en el agua es bastante complicado, ¿viste? Sí. Así que sí, se paga un monto en esta última travesía que estamos organizando ahora de 15.000 pesos, donde te incluye todo. Perfecto. Perfecto. Entonces, La Luna Pesca Camping en Facebook, recordame o dame, mejor dicho, el WhatsApp para que los interesados se comuniquen. Bueno, el WhatsApp es 2954-599-784. Bien. Muchísimas gracias y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o la convocatoria que quieras hacer, Guillermo. Te estoy, estoy apurando porque, bueno, tengo ya, estoy casi sobre el horario de otra nota, pero por favor usa el micrófono para hacer la convocatoria y lo que sea necesario decir. Bueno, nada, que los esperamos, que la van a pasar bárbaro, que el río es hermoso, que el lugar donde vamos es hermoso, acampamos en el medio de la nada, donde ahí se ve un cielo maravilloso y vienen los chicos de Astrodivulgadores con tres telescopios a poder disfrutar de las estrellas, de en estos días Júpiter está cerca de la Luna, así que ahí se ve unas cosas muy lindas, ellos nos cuentan mucho de todo el cielo y todo, así que es otra cosa muy linda, llevamos un asador excelente donde nos vamos a comer un asado espectacular ahí en el medio de la pampa más profunda. Así que nada, invitados a todos los que quieran, que se apuren, que nos quedan muchos lugares disponibles todavía, pero bueno, están todos invitados. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vos, muy amable.